primer lugar, que estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Es la primera vez que estamos en esta iglesia y que yo es la primera vez que predico también aquí, desde este púlpito, es la primera vez. Espero, en contra de lo que se suele decir, que sea la última, ¿entendéis? Sin embargo, os conocemos desde hace mucho tiempo. Y no sé si lo sabéis, seguro que no, muchos que no, porque habéis venido también de nuevos, pero en un principio, cuando Nati y yo estábamos fuera estudiando en Barcelona, el primer plan inicial era que ella y yo viniéramos aquí a colaborar con los hermanos que estaban trabajando en la obra, pero después cambiaron los planes y vinieron nuestros hermanos Félix y Pilar, y nosotros nos fuimos a Vicálvaro. Pero era el plan inicial. Y bueno, pues hemos venido un pequeño grupito de mi familia. Me hubiera gustado que estuviesen todos, pero los mayores ya van a su aire. Pero hemos traído al hijo de Beni, Marco, el hijo de Beni, que sepáis, y una niñita que se llama Génesis, que es hija de Silvio y Mari. Y luego hemos traído a nuestros tres hijos pequeños. Los mayores no han venido. Pues hace algún tiempo, curioseando, porque me gusta curiosear por los libros, las librerías, curioseando en una librería importante de Madrid, encontré el título de un libro. En realidad era toda una serie de un tema, ¿no?, de libros, de 10 libros, 9 de los cuales ya están escritos, que me llamó muchísimo la atención. Me quedé fijo ahí. Y es que además no solo me llamó la atención, sino que me perturbó. A lo mejor habéis oído este título, o habéis oído hablar de esta serie de libros. Se titula Historia criminal del cristianismo. Historia criminal del cristianismo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Si metéis en internet Historia criminal del cristianismo, lo veréis. De un tal Karlen Desner, un autor alemán. Y como decía, podéis mirar en internet y veréis mucho sobre sobre esto. Una de las opiniones que he mirado en internet de esta obra dice: se trata del más riguroso e implacable alegato jamás escrito contra el fondo y las formas empleados por los cristianos a lo largo de los siglos para la conquista y conservación del poder. El más riguroso e implacable alegato jamás escrito contra el fondo y las formas empleados por los cristianos a lo largo de los siglos para la conquista y conservación del poder. 9 tomos ya escritos, queda el décimo, donde se analiza una historia criminal, nauseabunda, del cristianismo. Primero que dices, ¿será verdad? ¿No será verdad? Hemos dejado ahí en la historia una retahíla de cosas bastante malas. Este hombre en 1971 fue convocado a una corte en Núremberg, acusado de difamar a la Iglesia. Sin embargo, ganó el proceso con una sólida argumentación, pero aquella institución cristiana reaccionó rodeando sus obras con un muro de silencio que no se rompió definitivamente sino hasta los años 80, cuando las obras de este hombre, de este autor, comenzaron a publicarse fuera de Alemania. Os cito uno de los últimos textos de su primera obra, que analiza el primer siglo del cristianismo enlazando con una historia criminal del judaísmo. Fijaos, ¿no? Son cosas que nos interesan conocer también como cristianos, porque nosotros tenemos que dar un testimonio ahí fuera y tenemos que saber qué ideas pululan, ¿no? Dice así, termina el libro con una cita que la voy a leer. Quizás, quién sabe, habla sobre las guerras que han provocado los cristianos, ¿no?, o la mentalidad, el mundo cristiano. Quizás, quién sabe, en un mundo no cristiano se hubiesen producido el número de guerras que hubo, quizá, quién sabe. Aunque el mundo no cristiano produce desde hace 17 siglos, el mundo no cristiano, dice este hombre, produce desde hace 17 siglos menos guerras que el cristiano. No todo lo que dice será verdad, probablemente, ¿no? Pero esto dice. Y sigue diciendo, difícil de imaginar en un mundo pagano toda la hipocresía de los cristianos. Y todavía más difícil de imaginar su intolerancia religiosa. Agarraos, ¿eh? Porque estas ideas están por ahí y se dicen de nosotros. Y la parábola que vamos a considerar en esta mañana ofrece una explicación. Una explicación desde el punto de vista del Señor Jesús, ya desde sus orígenes, por el mismo Jesús, nos da una explicación de este hecho inquietante, de este impresionante tropiezo que podría y que llegaría y que ha llegado a ser el cristianismo ya desde los primeros siglos, incluso para sí mismo. Vamos a leerlo, lectura, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y también su interpretación, 36 al 43. Mateo capítulo 13, 24 al 30. Parábola del trigo y la cizaña. Esa es nuestra parábola en esta mañana. Si me ha llegado bien el mensaje, ¿no, Jorge? ¿He acertado? Digo, ojo, a ver si estoy ahora preparado. Bien, parábola del trigo y la cizaña. Leemos. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la recojamos?» Pero él les dijo, «No». No sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y también el Señor interpreta esta parábola en versículo 36 al 43, así que os podéis haber ahorrado el predicador hoy, porque está aquí interpretada. Si la interpretación que voy a dar no coincide, me... Versículo 36. Entonces, dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Estaban alarmados, ¿eh?, los discípulos, por esto que acababan de... por esta parábola que el Señor les había explicado. No entendían, porque ellos esperaban... Sí, que el Señor, como Mesías, acabara ya y pusiera fin al proceso del mal en la historia humana. Entonces, ver tanta cizaña pululando y creciendo entre su reino, esto no les cabía, ¿no?, en la mente. No entendían qué quería el Señor decir con esto. Y les dice, explícanos. Y respondiendo, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Esta parábola contrasta con la parábola que el Señor les había explicado hace un momento, quizá la visteis hace poco, el domingo pasado, ¿no? La parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, los temas son diferentes, aunque se coge el mismo motivo, ¿no? El mismo motivo es de un padre de familia, un agricultor que siembra su campo de trigo y le surge y le sale la cizaña. Estamos en esa mentalidad agrícola, ¿no? Yo soy de un pueblo y mis padres son agricultores, y cuando estas cosas se leen en la Biblia, a mí me gusta y me identifico. Me identifico mucho y me vienen recuerdos a mi mente. Por ejemplo, cuando mi padre me llevaba a escardar, ¿eh? ¿Sabéis qué es escardar, no? A limpiar las... Sí, tú lo sabes. A limpiar, pues, el trigo, o la cebada, o la remolacha. Y yo, pequeño, ya desde pequeñito, 5, ya me llevaba a mi padre. Me equivocaba y cortaba la planta que no era. Mi padre, que era muy perfeccionista, me llamaba la atención, ¿no? Me reprendía, ¿no? Pues tenemos aquí este motivo, ¿no? La vida agrícola, qué bonita, ¿no? Es la vida agrícola. En la parábola del sembrador, el Señor, ¿qué quería decir? En contraste con lo que vemos aquí, quería explicar por qué el Evangelio produce tan diferentes resultados en unos o en otros. Y la respuesta que se da allí es el terreno, es el corazón del hombre. El corazón del hombre es lo que explica por qué el Evangelio, que es el mismo para todos, pues en unos ni les inmuta, en otros parece que de momento, pero luego tal, en otros sí, se convierten, pero después se apagan, pierden el primer amor, dejan de llevar fruto, y otros llevan fruto. Esa parábola explica, la explicación está en el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre, es lo que hay que trabajar nosotros cuando llevamos el Evangelio, ¿no? Para que reciban la palabra con un buen corazón y produzca fruto. Pero en esta parábola se explica otra cosa, se quiere explicar otra cosa. ¿Qué se quiere explicar? Se quiere explicar la impresionante mezcla que hay en la iglesia cristiana en general, de buenos y malos. El Señor quiere explicarnos cómo es que el cristianismo, en la iglesia cristiana, hay esta mezcla de buenos y malos, de verdaderos creyentes y de falsos creyentes. Y la respuesta que nos da el Señor en esta parábola es que eso es la intención criminal del maligno. Sí, es una intención criminal, es verdad, pero no viene de Dios, viene del maligno. Esto es lo que nos dice aquí el Señor. Es el diablo, ¿no?, tratando de destruir la obra de Dios que sembró esa cizaña. Aquí no es como en la parábola del sembrador. La semilla no es el Evangelio. La semilla, la buena semilla, somos los hijos del reino que Dios planta en un campo. Son los cristianos verdaderos. La mala semilla, la cizaña, mejor dicho, la cizaña, son los hijos del maligno, que coge del mundo y los planta allí y da la apariencia de que, o el nombre de que son cristianos. Entonces, la respuesta que el Señor nos da en esta parábola de por qué esa impresionante mezcla que alarma a los siervos de este amo, si podemos recordar un poquito, les alarma. Porque vieron que cuando brotó el trigo, se produjo una innumerable cantidad de cizaña, que no era explicable en términos normales. Siempre sale cizaña, siempre salen malas hierbas en el campo. Pero esa cantidad tan inmensa era, no se podía explicar. Parecía lo que no querían, lo que no podían entender, que el padre de familia confirmó. Parecía la obra externa, intencionada, malévola, criminal, de alguien que va cuando tú duermes y coge y te va sembrando cada surco y el campo de mala hierba, y cuando sale te quedas asombrado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Había buena semilla y mira, ¿y qué? Y esto es la historia del cristianismo también. Cuando la miramos así, cuando de fuera la mira, están viendo esto porque están viendo la obra del diablo, para el perjuicio de nosotros, ¿no? Tenemos que sacar buenas conclusiones de esto. Y también el Señor no solamente quiere dar la respuesta acerca de esta mezcla tan impresionante y esta cantidad innumerable de mala de cizaña en la iglesia, sino también quiere el Señor decir que no solamente es la obra del diablo, sino es el propósito. Eso es lo que llama la atención también. Es el propósito, la voluntad de Dios. Dios lo ha permitido y lo ha querido así. Por algo será, y tenemos que también tratar de entender por qué ha querido Dios. ¿Por qué Dios tiene esta voluntad permisiva y tolerante hacia este hecho tan impresionante? Así que impresiona esa cantidad de cizaña que sale, pero impresiona todavía más la forma en que Dios actúa, dejando crecer eso en medio de su iglesia a lo largo de los siglos. Y nos tiene que enseñar algo. Por lo menos su paciente espera hasta que todo se haya consumado y que la solución final será dada al final de los tiempos. La resolución final no está en este siglo, no está en este mundo, sino es escatológica al final de los tiempos. Pues si intentamos entender el reino de Dios en sentido amplio, vamos a hablar del reino de Dios en sentido amplio, como creo que Jesús habla aquí, no solo el reino de Dios como referido a los súbditos verdaderos de ese reino, los verdaderos creyentes, sino referido a todo aquello que directa o indirectamente está relacionado con ello. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola, si vemos en esta amplitud el reino de Dios? Pues nos enseña una cosa que tenemos que tomar muy bien nota, que dentro de un mismo saco, es decir, dentro de un cristianismo general, de una llamada iglesia cristiana general, hay cristianos verdaderos y hay otros que son falsos cristianos o cristianos nominales. Esto es una verdad que nos enseña esta parábola. Es decir, que en sentido general, los verdaderos cristianos o la verdadera iglesia, los hijos del reino, están mezclados en este mundo con la falsa iglesia o los falsos cristianos, o cristianos nominales, o como queráis llamarlo, como lo llama aquí esta parábola, la cizaña, o los hijos del maligno, que no debemos confundir en este aquí con el mundo en general, porque están dentro. Entonces, nosotros sabemos que que los hijos del maligno son el mundo fuera de la iglesia, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que es nuestro campo de misión. Luego, esta parábola también nos está enseñando que el maligno está obrando conforme a un plan. Va a sembrar a sus propios hijos dentro de lo que es el cercado social o el grupo sociológico que podríamos llamar la iglesia en general. Es decir, va a generar falsa iglesia, falsos hermanos. ¿Con qué propósito? Para confusión, para escándalo. Por eso dice la final, ¿va?, que quita aquello que hace maldad y escándalo a la iglesia del Señor. El diablo tiene este propósito, para confusión y escándalo, como un plan de contraataque a la misma obra de Dios que nos ha colocado a nosotros, los hijos de Dios, en el mundo como sal y luz. Ese es el plan también de Dios, nos ha colocado ahí en el mundo como sal y luz para ganar al mundo y para que el mundo no se corrompa, en una imitación perversa y diabólica de este plan divino. El diablo coloca a sus hijos y ¡pum!, y los planta en la iglesia verdadera, si le fuera posible, ¿verdad?, porque en la verdadera no, pero sí, evidentemente, en la iglesia en general, o el cristianismo en general, y lo hace para corromper, igual que nosotros como sal estamos ahí para guardar, para que no se corrompa el mundo. Él lo hace para corromper a los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia, para entenebrecer. Nosotros estamos para luz, pues él viene aquí para entenebrecer, para contrarrestar, contraatacar, destruir el testimonio de la iglesia. Ese es su plan, el plan del maligno. Por tanto, nosotros no solo debemos luchar y defendernos contra el diablo y sus ataques fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, en aquellos que se llaman cristianos, y los casi a veces los peores enemigos de los cristianos han sido los cristianos, desgraciadamente en España. Y aquí, cuando estaba ahora, que me parece esto como una pequeña ciudad, porque había las campanas, ¿no? Las campanas de la Iglesia Católica. Pues por ellos, la Iglesia Evangélica ha sido destruida y minada en España, la verdad, lo tenemos ahí, ¿no? Y también, para descrédito y tropiezo que de ellos se sigue para la Iglesia. O sea, que debemos luchar y defendernos contra el diablo de sus ataques fuera de la Iglesia, pero también dentro de la Iglesia, en aquellos que se llaman cristianos, que son los peores. Pablo decía, cuando hablaba de los peligros a los que él estaba enfrentado en su ministerio, decía, peligros de falsos hermanos. Falsos hermanos. Este texto que nos leyó antes Jorge dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos hermanos, guardaos de los que mutilan el cuerpo. En aquella época eran los judíos que vestidos de cristianos entraban también en la iglesia para destruir. Y Pablo decía, guardaos. Y ellos le hicieron mucho daño a Pablo y a la obra en ese primer siglo. Así que, cuidado, tenemos que defendernos del diablo que está ahí buscando como león rugiente a quien devorar fuera, pero está dentro también, para destruir la obra suya y para generar descrédito y tropiezo hacia el mundo, ¿no? Entonces, ha sido y sigue siendo una realidad en la historia del cristianismo y ha generado dentro de la Iglesia una nefasta guerra, también este hecho, de sectas y denominaciones dentro del cristianismo. Y nos ha denigrado también ante los ojos del público en general. Vosotros sois muchas sectas, muchas denominaciones, no sabéis lo que creéis, ¿no? Eso también es la obra del maligno. Nos ha denigrado así, mediante su cizaña. Y nos ha exhibido, por lo menos externamente, ¿no? Nos ha exhibido y ha exhibido el fracaso, y es triste decirlo, en términos generales, la Iglesia ha fracasado en alcanzar el ideal de Cristo, que era, si recordáis, los que vinisteis también a la reunión de oración el viernes, para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, no ignoremos la obra del maligno. Es importante lo que ha hecho y lo que está haciendo, y tenemos que tomar nota. Pues frente a esta revelación del Señor Jesús en esta parábola, y ya a la realidad que está ampliamente testiguada en la historia de esta mezcla de cristianos, ¿cómo nos enseña el Señor entonces que debemos comportarnos, ¿no? Vamos a lo práctico para nosotros. ¿Y cómo nos enseña en esta parábola el Señor que debemos comportarnos? Vamos a ver tres cosas, brevemente. Vamos a ver lo que debemos saber y lo que no debemos olvidar, lo que debemos retener en nuestra mente, de verdades que aparecen en esta parábola, pero que están confirmadas, porque sabéis que no debemos sacar enseñanza fundamental de las parábolas. En alguna parte de la Biblia deben ser dichas, pero son enseñanzas del mismo Señor, confirmadas, corroboradas a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué debemos saber? Segundo, lo que no debemos hacer frente a este hecho, lo que no debemos hacer y por qué, también nos enseña en esta parábola. Y tercero, lo que sí debemos hacer y por qué, ¿no? Nosotros debemos fundamentar nuestra vida y nuestra fe, y debemos saber los porqués también, y Dios nos dice muchos porqués, otros no, se los guarda él, pero eso sí. ¿Qué debemos saber? Debemos saber lo que ya estamos diciendo, pero que vuelvo de nuevo a repetir, ¿no? Por declaración y enseñanza del Señor, la mezcla entre verdaderos cristianos y falsos cristianos es una realidad. Será una realidad en este mundo, en la historia humana, hasta que llegue a su conclusión final, el día del juicio final, donde Dios entonces separará, ya sin riesgo alguno de cortar el trigo, sin riesgo alguno, en aquel día ya definitivamente separará la cizaña del trigo, los falsos cristianos de los verdaderos, y entonces recogerá a todos los que en su reino hacen maldad e iniquidad y sirven de tropiezo, y los echará en el horno de fuego que nunca se apagará, donde será el lloro y el crujir de dientes, y no debemos disminuir en nada la fuerza, el rigor y lo terrible de estas palabras, porque los dice el Señor y se confirman ampliamente en toda la Biblia. Pero no solamente ya a ellos, a esta cizaña, sino junto con ellos sabemos por otras partes de la Biblia que también serán acompañados, dice, todos aquellos que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, según Pablo en Tesalonicenses, y que no han conocido a Dios porque no han querido conocerle, ni han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido testificado por su Iglesia. Esta parábola nos enseña, por implicación, que no encontraremos, y no la busques porque no la vas a encontrar, una iglesia, históricamente hablando, que sea perfecta. Muchos todavía están por ahí soñando con encontrar la iglesia perfecta. No la vas a encontrar. Ya el Señor aquí nos desanima para esto. Pero siempre, pues siempre, siempre va a haber una mezcla, en mayor o menor grado, de hijos del reino e hijos del malo, de hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Una mezcla de luces y sombras, de bien y de mal. Así que hemos de saber también, como se nos enseña en el resto de la Biblia, que esta realidad anunciada y declarada por el Señor y que la historia nos ha confirmado y atestiguado y que atestiguará hasta el fin de los tiempos, debemos saber que esa realidad no invalida, cuidado, no invalida el mandamiento del Señor de ser santos, santificaos, porque el Señor dice ese texto, ¿no? Eso no invalida el mandamiento de ser santos como yo soy santo y de trabajar con las armas que Dios nos ha dado por una iglesia santa. Eso no lo invalida. Tanto debemos trabajar por la santidad de la iglesia y por nuestra santidad individualmente. Y Pablo nos instruye con su ejemplo y vida y enseñanza en este asunto. Y él en Colosenses 1, 24 y 28 tiene un texto precioso donde dice: ahora me gozo, ¿recordáis? Me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y sigue diciendo, porque a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él trabajaba por esta meta y se gozaba en sus padecimientos por Cristo por alcanzar esta santidad. El hecho de que esto sea una realidad y vaya a ser una realidad, que va a haber mezcla, no quiere decir que tengamos que dejar que la cizaña, que no podamos hacer nada contra el mal que está dentro. Algo podemos hacer y eso es lo que tenemos que investigar también. Así que debemos, pues, encontrar la sabiduría y el equilibrio que nos permita, sin renunciar a la disciplina eclesiástica, de que nos habla toda la Biblia, a todos esos medios de instrucción, de exhortación, de reprensión, incluso de separación del hermano y del mal dentro de la iglesia, debemos buscar esa sabiduría y ese equilibrio que nos permita reconciliar todo esto, que se enseña claramente acerca de la disciplina y de la santidad en la iglesia, conciliarlo con, al mismo tiempo, la paciencia, la tolerancia y la esperanza a que se nos exhorta en este texto, y que es la paciencia, la esperanza y la tolerancia que Dios tiene y que tiene hasta el fin de los tiempos. Segundo lugar, esto debemos saber y no olvidarlo. Esta parábola te va a ayudar a recordar todas estas cosas. ¿Cómo debemos actuar entonces frente a esta realidad inevitable? Pues la inclinación natural y lógica de un cristiano que quiere ser santo, ¿no?, de una iglesia que quiere ser santa, de lo que esto implica para el ministerio, ¿cuál es la intención natural y lógica? Es tratar de evitarlo, de limpiarlo, de desarraigarlo. Esa era la intención de los siervos, versículo 28. ¿Quieres, pues, que vayamos y la recojamos? ¿La cogemos, la eliminamos? En consonancia con toda la enseñanza de la Biblia, debemos buscar ese equilibrio que nos permita, sin dejar de protegernos de esa cizaña, actuar de forma que evitemos, por lo menos, dos peligros. Tenemos que evitar, por lo menos, dos peligros. Y uno está muy claramente dicho en esta parábola, que queriendo arrancar la mala hierba, pues arranquemos también la buena. Y a veces ha ocurrido, cuando No hemos sido pacientes para dejar que algo germine, que algo germine donde tiene que germinar. Somos como plantas en el huerto de Dios y hasta estamos expuestos a la ley histórica del nacimiento y desarrollo, ¿no? Y debemos ser como Dios es. Él deja que las cosas se desarrollen, buenas o malas, hasta su punto. Y nosotros tenemos también que aprender esto. Tenemos que aprender y dar tiempo sin forzar. Es algo que los jóvenes creyentes que queremos agradar al Señor, a mí me ha ocurrido, a veces he querido empujar a la gente a que se conviertan y a lo mejor les he hecho mal, ¿no? Y a veces tenemos tantas ganas de anunciar este se ha convertido que consideramos que es creyente cuando no lo es, le estamos haciendo un grave daño. Y cuando alguien lo ataca y dice no es, tú lo defiendes. Y creas, ahí te estás defendiendo tu puro orgullo. Así que tenemos que adquirir, tener cuidado de evitar ese peligro, ¿no? Y para evitar ese peligro tenemos que alcanzar ese equilibrio, esa sabiduría que nos permita observar la obra de Dios y ver lo que Él está haciendo. No arrancar, no cortar antes de tiempo. No sea que también hagamos más daño que bien, ¿no? Ese es el primer peligro que tenemos que evitar. Y el segundo peligro, que también nos enseña esta parábola, es no perder la esperanza en el poder de Dios para cambiar el corazón y dar vida a los muertos. Pensaos que esta cizaña no son diablos, ¿eh? Son hombres. Son hombres que hasta el final de sus vidas, y mientras tengan vida aquí, tienen todavía la posibilidad de convertirse. No solamente hay un peligro de queriendo arranquemos a aquellos que estaban en el camino, pero que todavía algo tenía que ocurrir ahí para quebrantarles. No solamente evitar este peligro, sino el contrario. Y ahora se me ha ido la idea, perdonad. Así que no tenemos que perder la esperanza en el poder de Dios para cambiar el corazón y dar vida incluso a los muertos. A los muertos. Eso sí, nosotros debemos siempre tener presente cuando el objetivo, cuando tenemos que aplicar en algún momento la disciplina del Señor, tenemos que tener consciente siempre, ser conscientes del objetivo. ¿Cuál es el objetivo cuando se aplica la disciplina en la Iglesia? Aún en los casos extremos, donde haya que aplicar disciplina, ¿no? Pues siempre es a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aún en los casos extremos donde estamos convencidos de que una persona, un hermano está dañando el testimonio y debemos aplicar la disciplina, aún ahí nosotros debemos guardarnos de no juzgar y condenar a esa persona para siempre, ¿no? Y el motivo siempre también de la disciplina será no el juicio, ya separar, enviar al infierno como hacía la Inquisición, ¿no? Con los reyes y cuando excomulgaba, que ya declaraba, ¿no? Y tú al infierno, no. Nosotros, aun cuando en el caso extremo, tenemos que aplicar esa disciplina. Es a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿no? Como dice también Jesús en Mateo 18, si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, debemos evitar esos peligros. No debemos actuar con precipitación. Debemos actuar siempre con el objetivo de que Dios tiene a todos en este mundo para salvación. Y aun cuando apliquemos la disciplina y la separación, porque debemos hacerlo y se nos permite en las Escrituras, para protegernos y proteger la Iglesia del mal, de la cizaña, debemos hacerlo. Aun cuando hacemos eso, lo tenemos que hacer con un espíritu de misericordia, ¿no? Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, para ver si puedo ganar a mi hermano. Eso es lo que nos enseña en cuanto a lo que no debemos hacer. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar, ¿no? Positivamente ante aquellos que no estamos seguros de que son del Señor o no son del Señor o que lo van a llegar a ser. Ante estos hermanos incipientes o posibles hermanos o personas que están con nosotros y que llevan quizá mucho tiempo o poco tiempo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud divina hacia todos? Velar con paciencia y esperanza. Velar con paciencia y esperanza. No dejando de orar. No dejando de aprovechar las oportunidades para enseñar, para exhortar. Pero como decía antes, pero sin forzar una situación mediante presión de cualquier tipo, ya sea psicológica o física, que pueda conducir a una situación de falso cristianismo. ¿Cuántos falsos cristianos ha generado la persecución? La Iglesia Católica, queriendo hacer bien a sí misma, ¿cuánto daño ha hecho? ¿Cuántos falsos conversos, por miedo a la condena, al sufrimiento físico en este caso, pero también podría ser psicológico, ¿no? Podría ser psicológico también la presión, y debemos tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de no interferir en la obra que Dios está haciendo por el Espíritu Santo, tratando de que se desarrolle la semilla de Dios o la falsa semilla. Así que velando con paciencia y esperanza, no dejando de orar, por supuesto, no dejando de aprovechar todas las oportunidades para enseñar, corregir, no dejando de corregir el pecado que es evidente dentro de la Iglesia, debemos mantenernos así. Y fijaos que me gusta un texto, ya termino, en Romanos. Esta es la actitud del Señor, no solamente en la Iglesia, con todos los que con toda esta cizaña, pero en el mundo entero, ¿no? Y Pablo en Romanos nos da testimonio de esta verdad. Y será la gran acusación que Dios, cuando en el juicio final, pues presentará delante de todos los hombres. Quiero leerla con vosotros, ¿no? En Romanos capítulo 2, que es una epístola universal, que nos enseña muchas cosas de lo que es el hombre y el Evangelio, ¿no? Capítulo 2. Dice en versículo 1, por lo cual no tienes excusa, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que tú condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Y luego dice, versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así que esta paciencia, ¿no? Esta tolerancia de Dios es la que debemos tener con los que están dentro, sin ser tontos, sabiendo quién es un cristiano verdadero y quién no lo es, porque la Biblia no lo enseña. Y cuando alguien, pues, efectivamente hace algo que debe ser corregido, exhortado, incluso separado, también, eso no lo permite. Si conociendo esto, que alguien es cristiano cuando ha nacido de nuevo, y no debemos engañarnos. ¿Y cómo sabemos nosotros que alguien ha nacido de nuevo? El apóstol Juan en su primera epístola, escribió esta epístola para decirlo. Nosotros conocemos que alguien ha nacido de nuevo si manifiesta el fruto del Espíritu. Y ese fruto es amor, es perdón, es justicia, es verdad. Y esto en cuanto a los que están cerca de nosotros, en cuanto a los que podrían estar incluso en nuestra propia iglesia local. Tenemos que decir en gloria de la iglesia evangélica, frente a otras denominaciones más nominales, que hemos cuidado que no haya esa cizaña dentro de la iglesia. La palabra no nos está dando licencia para que dejemos a cualquiera, ni mucho menos. Tenemos ya que contrastar con todas las escrituras. Y en esto, pues la iglesia evangélica ha tomado nota y se ha guiado por la palabra de Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que están lejos de nosotros en el espacio y en el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos también manifestar para con ellos esa tolerancia o misericordia para con otras denominaciones cristianas? Debemos darnos cuenta que eso es la obra también del maligno para ensuciar a la Iglesia. Nosotros no podemos juzgar a todas las denominaciones que no son como nosotros, de que no son cristianos, incluso ni a los católicos, incluso ni al mundo, cuidado, porque hemos visto aquí en Romanos que Dios, el Espíritu, está tocando para que se arrepientan. Y yo no sé cómo será el juicio de Dios y quién finalmente entrará y quién no entrará. Eso está en el corazón de Dios, así que nosotros tenemos que tener cuidado también de no caer en la autocomplacencia y darnos cuenta y trabajar para luchar y luchar por en contra de esta... Las denominaciones traen cosas buenas y yo me enriquezco con vosotros, aunque sois de mi misma denominación, pero es otra iglesia. Y la riqueza que trae la variedad es fabulosa, es de Dios, ¿no? Pero también ha traído espíritus de separación y de división. Pues también debemos practicar, ¿no?, este espíritu de tolerancia, de paciencia hacia otras denominaciones, incluso hacia otras religiones también, y hacia todo el mundo en general. Termino con este mismo espíritu del Señor en Marcos 9, 38-39, cuando uno hacía milagros en el nombre de Jesús y los discípulos le dicen al Señor: hemos encontrado uno que estaba haciendo milagros en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos sigue. No se lo impidáis. Que no es, nadie puede en mi nombre echar demonios y después blasfemar contra mí. El que no es conmigo es contra mí. El que no es contra mí es conmigo. Así que, hermanos, este es el espíritu que tenemos que tener. ¿Qué debemos saber? No olvidemos lo que debemos saber. Esta mezcla que está ahí, la intención del diablo para destruirnos. Conozcamos las armas que Dios nos ha dado para defendernos de esto. No actuemos con precipitación, sino con misericordia, con verdad, con paciencia. Con misericordia, verdad, se corrige el pecado. Pero no seamos tontos. Escurramos a todo el arsenal que tenemos en la palabra de Dios. Y seamos, hermanos, pacientes. Y confiemos. Esperemos al final. Esperemos el desenlace final. Y gloriémonos y lo tengamos presente como que va a ser. En ese momento, allí se decidirán todas las cosas. Y no es que Dios se haya olvidado, como dice el apóstol Pedro. No, no es que Dios tiene misericordia y tiene paciencia con este mundo y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pues, hermanos, gracias por este tiempo que nos habéis permitido estar con vosotros y nos estamos gozando con vosotros.